Los demonios surgían a millares del negro abismo de Galgorth, aullando y profiriendo toda clase de palabras blasfemas en lenguas arcanas, prohibidas para todo aquel que no quisiera condenar irremediablemente su alma. Yo había aceptado por fin el destino que me había sido revelado tras mi larga travesía por las tierras sin nombre, y sabía a ciencia cierta que de todas las batallas que había librado, esta era la decisiva. Mi brazo blandía sin vacilación la impresionante espada de Rangorp, forjada en el sagrado yunque de Taros, única arma capaz de destruir la forma física de los demonios y desterrarlos para siempre a la oscuridad sin forma del limbo de Yor. La reluciente armadura de Krang, que me había sido obsequiada por la noble diosa Dara en la cima del monte de Sabaddor, protegía mi cuerpo de las impías garras y los repugnantes colmillos de los malditos, mientras mi indestructible espada, como si de una extensión de mi propio ser se tratara, componía en el aire una gloriosa sinfonía de muerte y victoria. De repente sucedió lo impensable. El sagrado e inquebrantable acero sucumbió frente a las embestidas de los demonios, fracturándose en mil pedazos. Sentí como sus dientes y garras se hundían en mi carne a través de la hasta entonces impenetrable armadura. La vida se me escapaba a bocanadas en medio de una indescriptible agonía. Antes de caer para siempre en el olvido, alcancé a ver a través del velo de sangre que cubría mis ojos al responsable de todo. Aquel por cuya causa el mal se extendía sobre la tierra como una plaga hasta sumirla en las sombras por toda la eternidad. Levitaba por encima del abismo, desprendiendo un aura de indescriptible maldad. Un hombre alto, enjuto, de cara alargada, cabello cano, y unos sombríos y maléficos ojos grises. Él. Maldita sea, se lamentó el doctor Cohen. Tras tantos años, ese nuevo fármaco sintetizado por usted ha logrado sacar a nuestro paciente del coma profundo en que se encontraba, solo para morir a los pocos minutos a causa de ese extraño shock. Sí, una verdadera lástima, dijo el doctor Cain. Pero no había lástima en la voz del doctor Cain, sino que por el contrario, se intuía una malévola sonrisa de satisfacción en el rostro de aquel eminente científico que había llegado de repente a la universidad. Un hombre alto, enjuto, de cara alargada, cabello cano, y unos sombríos y maléficos ojos grises.